96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz viernes 23 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro informó nueva reconversión monetaria. Ejecutivo Nacional informó que el Petro rompió récords. Reconversión monetaria simplificará transacciones económicas. Transparencia y confiabilidad, CNE dio detalles de sistema de garantías electorales al cuerpo diplomático. Gobierno colombiano y ELN consideran nuevo cese al fuego. Cultura. Ministro Villegas lamenta pérdida física del luchador revolucionario Manuel Badel. 320 actividades culturales, recreativas y turísticas ofrecerán durante la Semana Mayor. Regionales. En Cojedes inaugurarán núcleo de la UNEARTE. Cultura al Día. El primer mandatario nacional anunció este jueves una nueva reconversión monetaria. Con un cono cuyo valor tendrá tres ceros menos, la reconversión se iniciará el próximo 4 de junio. He tomado la decisión de firmar, anunciar y activar una reconversión monetaria necesaria para la economía venezolana. He decidido reducir tres ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con tres ceros menos de la moneda para garantizarle al pueblo de Venezuela sus actividades comerciales y monetarias. Son las 12 con 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ejecutivo Nacional anunció que el Petro ha roto récords de ofertas, intercambios, compras e inversión en 30 días de preventa de la criptomoneda. Dijo que se recibió un total de 200.927 ofertas de intenciones de compra de 133 países, valorizadas en más de 5.000 millones de dólares. 30 días, que arrancamos aquel 20 de febrero, ¿verdad? De la preventa de la criptomoneda venezolana, el Petro. Impresionante, déjenme decirlo. El Petro, a los 30 días, ha roto récords de ofertas, de intercambio, de compra y de circulación en la criptoeconomía mundial. Ya existe una criptoeconomía en el mundo. Ya existe, ya ha sido amalgamada. Tengo que informar que se recibieron oficialmente, de manera segura, 200.927 ofertas de intención de compra del Petro, de 133 países. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el programa Encendidos de Venezolana de Televisión, Ramón Lobo explicó que el nuevo cono monetario simplificará transacciones económicas en el país. Asimismo, Lobo reiteró que a partir del 4 de junio entran en vigencia nuevos billetes que sustituirán al Bolívar Fuerte. De aquí al 4 de junio, para que el cono que se va a sustituir, el que actualmente está en circulación, pueda ser utilizado, pueda ser depositado en la banca nacional, tanto pública como privada, porque a partir del 4 de junio se desmonetiza el cono actual. ¿Qué significa eso? Que los billetes que actualmente están circulando pierden lo que se llama el poder liberatorio, es decir, la posibilidad para ser utilizado en los procesos de transacción, compra-venta, pero a su vez también pierde el poder de canje, es es decir, que al 3 de junio todos los recursos tienen que estar depositados en la Banca Nacional, que luego la entrega al Banco Central de Venezuela y nosotros comenzamos un proceso de flujo de los nuevos billetes y monedas. También mencionó cuáles son las nuevas monedas y billetes que entrarán en circulación. Surge el Bolívar soberano con ese concepto que entre todos tenemos que ayudar a fortalecer. Tenemos las monedas, como muy bien ella lo manifestaba y lo mostraba el presidente de la República, de 0,5 céntimos, un Bolívar, el billete de 2, Josefa Camejo, Bolívar, o mejor dicho, el billete de 5 bolívares, José Félix Rivas. También podemos apreciar a Rafael Urdaneta como figura emblemática en el billete de 10 bolívares. Asimismo, podemos ver el billete de 20, Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. El talento, el billete de 50, tenemos Antonio José de Sucre, el billete de 100, tenemos como figura jugadores de nuestra independencia a Ezequiel Zamora, luchador a mediados del siglo XIX. Tierra y hombres libres. Tierra y hombres libres, precisamente ese concepto sí, que también nos ayuda a fortalecer el Bolívar soberano. Francisco de Miranda en el billete de 200 y el billete de 500. A su vez, acotó el presidente del Banco Central de Venezuela que las medidas anunciadas ayer contrarrestan la ofensiva internacional contra la economía venezolana. Son las 12:16. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisa Ilucena, dio detalles a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país sobre el sistema de garantías electorales ofrecidas por el organismo comicial, en aras de garantizar la transparencia y confiabilidad de las elecciones. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Ayer en Quito, Ecuador, el gobierno colombiano y los representantes del Ejército de Liberación Nacional acordaron que el 2 de abril evaluarán el nuevo cese al fuego. Asimismo, este inició desde Quito ciclo de conversaciones que suspendió por la reunión por violencia de los helenos en Colombia. Revaluarán el resultado del primer cese al fuego que culminó el pasado 9 de enero. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, lamentó la partida física del editor y luchador revolucionario Manuel Badel, quien falleció este jueves en Caracas. A través de la cuenta en Twitter, envió sus palabras de solidaridad, reconociendo su ejemplo y lealtad con los más nobles ideales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, informó que durante la Semana Mayor ofrecerán al pueblo capitalino 320 actividades entre culturales, recreativas y de turismo para el disfrute y sano esparcimiento. Para anunciar una programación que bajo el nombre de la Semana Santa Caracas de Paz 2018, porque es el motivo, seguir rindiendo honor a la paz y seguir aunando esfuerzos para que nuestro pueblo pueda disfrutar de cada una de las jornadas que como gobierno y como pueblo preparamos en una coordinación perfecta entre la alcaldía del municipio Boliviano Libertador, el Ministerio de Transporte, el Gobierno de Distrito Capital, el Ministerio de Interior y Justicia, Juventud y Deporte. Hemos venido a exponer 5 ámbitos de trabajo que vamos a desarrollar en esta semana. Primero, bueno, todo lo que tiene que ver con las festividades y las celebraciones religiosas. Nuestro padre Numa va a tener la oportunidad para profundizar un poco sobre este tema. Ahí vamos a estar acompañando todas las expresiones y tradiciones que anualmente se celebran en esta semana. 12:18. Regionales. Y este viernes será inaugurada la sede del Centro Revolucionario de Emancipación Artística, núcleo de la UNEARTE, en el Complejo Cultural Mauricio Pérez Lazo, en San Carlos, Estado Cojedes. La actividad se hará con una clase magistral que contará con la presencia del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y otras autoridades. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM.

de asistencia técnica para que observen las elecciones de Venezuela, con mucho gusto. No es cierto, o sea, nosotros intentamos, el presidente Maduro fue a presentar su informe, trató de buscar acuerdos, señaló, es público, dijo, me quiero reunir con el presidente del Parlamento, tenemos que dirimir los asuntos. El presidente del Parlamento se atrevió a decir que jamás recibiría al presidente de la República. Estaban ensoberbecidos de poder en esa oportunidad, creían que habían tomado el cielo por asalto porque habían ganado las elecciones parlamentarias, no administraron bien su victoria y miren lo que está pasando ahorita. La gran mayoría del pueblo elector en Venezuela rechazan a esa dirigencia opositor. Todo el pueblo de Venezuela tiene mucho que agradecerle a José Luis Rodríguez Zapatero por todo lo que hizo para la paz de la República. Toda la capacidad de escucha que tuvo para escuchar, sobre todo la oposición venezolana, que fue quien más requirió de conversaciones con él, de búsqueda de acuerdo con él, la constancia con la que siempre estoy dispuesto a buscar un arreglo, a buscar un acuerdo, a buscar sobre todo un acuerdo de convivencia, que era lo que principalmente promovía el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Yo considero que la cadena de distribución de alimentos y de productos básicos no están en manos del gobierno bolivariano, están en manos de sectores privados que muchas veces han utilizado esas cadenas de distribución con fines políticos y que muchas veces han ocultado o han acaparado alimentos, medicamentos y bienes de consumo, sobre todo cuando se acercan las elecciones. También digo otra cosa, hay una situación gravísima de contrabando hacia Colombia y hacia el Caribe que goza del visto bueno del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Un problema que hemos tenido es una cicatriz de la guerra psicológica y de la guerra económica, como lo ha mencionado el presidente Maduro, pues ya estamos preparando un plan para invitar a estas venezolanas y venezolanas a volver a su país. Yo creo que cuando se logren cimentar la propuesta de prosperidad económica que hace el presidente Maduro al pueblo de Venezuela, estoy seguro de que eso va a ocurrir. Creo que más bien estas situaciones que se han presentado, que en efecto tienen que ver con, ahora entendemos la alternativa que tenían los sectores extremistas de la derecha venezolana a las elecciones. El mismo presidente Zapatero lo preguntaba en República Dominicana. ¿Cuál alternativa tienen ustedes a las elecciones? ¿Cuál es la alternativa a las elecciones? Bueno, la alternativa era esta, la posibilidad de soliviantar la disciplina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para generar un golpe militar. Aparecieron unos pocos oficiales subalternos que estaban en contacto con factores de la extrema derecha venezolana que estaban promoviendo acciones de conspiración militar. Pero eso no hizo más que afianzar más la unidad de la Fuerza Armada. Nosotros hemos dicho siempre, uno, respeto a nuestra soberanía. Dos, respeto a nuestra independencia. Nosotros no nos metemos en los asuntos de España. A España que no se meta en los asuntos de Venezuela. Es lo único que pedimos, reciprocidad en ese sentido. Si se logra esas condiciones de respeto, pues no veo por qué no podría mejorar la relación. Bien, todo lo que corresponde a la gira del vicepresidente Jorge Rodríguez justamente por estos países europeos para levantar la voz de Venezuela y llevar la verdad de nuestro pueblo. Previamente, el vicepresidente había sido entrevistado por los medios españoles, el diario Público.es y El País de España. Vamos a ver lo que dijeron. En las entrevistas, Jorge Rodríguez aseguró... Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, rindió tributo al artista plástico Mateo Manaure y a su legado, quien falleció a los 91 años de edad. Partió a la eternidad Mateo Manaure, dejando a Venezuela y a la humanidad toda una constelación de murales y policromías que lo mantienen vivo y vibrante, desde Uracoa, donde nació, hasta la Urbina, donde residió, deja huella imborrable. Honor y gloria, escribió en su cuenta Twitter Villegas.

8:39. Alba Ciudad, 96.3 FM. El joropo mirandino, sabroso para bailar, fue su figura principal. En la vuelta del remolino, fue de la pita de ladino. Así que diga, diga, fue de la pita de ladino. Tiene a suerte en el rincón, se le chiste el bordón, fue tocando con mucho estilo. Ajá, así, pues improvisar algo divino, improvisar algo divino que ya el cantante fumareño. Así que di, que di, que di, también el balo venteño, también el balo venteño, para los venteños que hay hombre de talento fino. Van del pueblo vendido, gente de la sociedad, gente de la sociedad, porque van a celebrar que ya el día del complejo autino. Hay que matar el tuerquino para que coma la gente, para que coma la gente, para los hombres agua y para las mujeres vino. Baile rico con vecino, con la hija del peón. Ay, con la hija del peón. Tradición pues de Jopo Mirandino. Que di, que di, que di, que esta es una tradición que de Jopo Mirandino. El Jopo Mirandino, en Barlo esto es lo mismo. Bailan Jopo Tramao, bailan Jopo Tramao. Que ya el hueso contestado es el ritmo preferido. Yo me encuentro complacido de lo que me han escuchado. De lo que me han escuchado, soy Mirandino Rao. Porque en su suelo es nacido, yo a Venezuela entera vivo a mi tierra bravía. A mi tierra bravía, mirando a tierra de alfa, de tambor y su alegría. Las 12:42. Alba Ciudad, 96.3 FM. La fe.

En 1928 figura entre los miembros fundadores del Orfeón Lamas y de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, donde se desempeña como director. El maestro sin duda marcó un antes y un después en la historia musical de Venezuela. El nombre de José Antonio Calcaño ha quedado sembrado en nuestro pueblo por una serie de autenticidades que pertenecen a los valores de la nacionalidad venezolana. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El pasado 15 de marzo, en conmemoración de cumplirse los 5 años de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, se realizó un recorrido simbólico hasta el cuartel de la montaña. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, manifestó que tras 5 años de su siembra, se sigue creciendo en su ejemplo, en su legado y en su lucha, y que valió la pena haber estado en la escuela viva de la exigencia, del ejemplo y de la moral de Hugo Chávez. Escuchemos sus declaraciones. 5 años de una historia grande de lucha. 5 años que vinimos en juramento a llevar a nuestro comandante a su siembra eterna y a decirle lo que íbamos a hacer. 5 años después estamos aquí diciéndole a nuestro comandante en su llamada eterna: comandante Hugo Chávez, tu pueblo y tu fuerza armada te han sido leales. Vale la pena haber vivido con un hombre que, sin lugar a dudas, al pasar del tiempo se sigue agigantando en su pensamiento, en su proyección, en su ejemplo moral, en su liderazgo, en su humanidad. Chávez debe ser nuestra esperanza, como la esperanza que cada día defendemos. Y lo dije hace 5 años aquí y lo ratifico: comandante llamarada, comandante futuro, no pudieron contigo, no han podido con nosotros y no podrán con la Unión Cívico-Militar jamás. Alba Ciudad, 96.3 FM. Seguiremos apoyando siempre a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque él todo hace posible. Aquí toda nuestra comunidad lo vamos a apoyar 100%. Gracias. Gracias. Gracias, Yolimar. Mira, pero aquí está Dilia. Dilia es una pescadora nata, líder de los pescadores aquí en la isla de Teléfono, en Guanta. Dilia, ¿qué te parece la llegada de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor de la Revolución Bolivariana, la mano de Maduro en Teléfono? Bueno, señor presidente, damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en este momento. Agradecido con el Barrio Tricolor y aquí a mi amigo los ministros y a mi amigo aquí el general Guevara por habernos acompañado en esta batalla. y nosotros las pescadoras lo vamos a apoyar desde aquí, desde Playa Teléforo. Muchas gracias por habernos concedido esos créditos de pesca para nosotros aquí. Estamos muy contentos desde aquí de Playa Teléforo. Gracias, presidente, lo apoyaremos. Necesitamos ahora que nos apoye con unos motores para acá, para Playa Teléforo. Gracias. Bueno, eso lo vamos a encargar nosotros, porque ya comenzó a beneficiarse a los pescadores, están pendientes los motores. Vamos a cumplir eso. Bueno, adelante pues, vamos a ver la historia de vida de Dina Jiménez. Adelante con la historia de vida de Dina. Casi todas las viviendas fueron beneficiadas por Barrio Nuevo, porque a la llegada de Barrio Nuevo, primero de casa, me dio la puerta, me dio un techo, me dio un juego de baño, la pintura, me arregló mis paredes que estaban agrietadas, estaban bastante deterioradas. Igual a mi comunidad. Mi comunidad estaba bastante deteriorada. Y a raíz de la llegada de Barrio Tricolor a mi comunidad, es, de verdad, tiene vida, mucha vida. Agradecida con el gobierno, con nuestro presidente Maduro, por esta excelente jornada que están haciendo los muchachos de Barrio Tricolor. Esto es una bendición. Esos muchachos vienen dispuestos a trabajar, a echar para adelante, a buscar la manera de mejorar nuestra vivienda con mucho amor, mucho cariño, de verdad. Estoy muy agradecida con el equipo completo de Barrio Tricolor. Bueno, presidente, sigue así, para adelante, con usted para adelante, presidente, de verdad. Estoy muy agradecida y esta gestión que continúe, esto no hubiese sido posible si no era una revolución. De verdad, estoy agradecida. Ocurre en el estado Anzoátegui, lo que es la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el corredor pesquero Teléforo, para rehabilitar viviendo una historia de vida de cómo le ha cambiado el panorama ahora con la llegada de la revolución y la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos a ver de inmediato lo que ocurre en el lugar. Transmisión con Venezolana de Televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you.

camión muy grande donde hay una gran capacidad de respuesta al público. Te puedo decir que, por ejemplo, en el municipio de Libertador vamos a estar en Antímano, en Coche, en El Paraíso, en El Recreo, en El Valle, en La Pastora, en San Juan, en Santa Teresa, en Santa Rosalía. Vamos a estar, ojo, nosotros empezamos exactamente un día antes de Semana Santa nuestro despliegue. Vamos a estar en 24 estados, en los 24 estados de la geografía nacional y en nuestra dependencia. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 16 minutos. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando el agua cae 96.3 FM. Casa de María, y eso no...

3 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo estaba cantando un baile, haciéndolo acomodado. Yo estaba cantando un baile, haciéndolo acomodado. Y una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Con ese cabello tuyo, me tienes anonadado. Con ese cabello tuyo, mi amor, me tienes anonadado. A mí me está pareciendo que ese pelito es planchado. A mí me está pareciendo que ese pelito es planchado. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Escucha mi corazón, ya viene y estoy plantado. Escucha mi corazón, ya viene y estoy plantado. Quiero que me ames con amor, del mismo que yo te he dado. Que me ames con amor, del mismo que yo te he dado. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Con esa razón de tuya, tienes que volverme a ver. Con esa razón es tuya, tienes que volverme a ver. Pero ya deja la bulla, quiero que seas mi mujer. Pero ya deja la bulla, quiero que seas mi mujer. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Escucha mi compadrito, esa mujer yo la quiero. Esa mujer yo la quiero. Cariño, me muero, yo quiero volverla a ver. Por su cariño me muero, yo quiero volverla a ver. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Corazón mío, ya vine y estoy aquí. Escucha, corazón mío, ya vine y estoy aquí. Tú sabes que soy tu hombre y tú eres para mí. Y por ese consentimiento es que me hace feliz. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. Una muchacha me dijo, ¿por qué no canta arreglado? Y yo le dije cantando, pelo parado, pelo parado. La 1:48. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you. El Día Mundial de la Poesía, en homenaje a Ana Enriqueta Terán. Del 21 al 25 de marzo celebraremos con recitales poéticos, talleres, actividades infantiles, música y mucho más. Comenzando este miércoles 21 de marzo a las 5 de la tarde con un gran recital en todas las plazas Bolívar del país. Acompáñanos en esta Semana de la Poesía. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. De marzo de 1776, nace el ilustre venezolano Vicente Salias. Vicente Salias fue un destacado revolucionario, médico, escritor y periodista. Se le atribuye la autoría de la letra del himno nacional de Venezuela. Tuvo cuatro hermanos, Juan Mariano, Carlos, Pedro y Francisco Salias, quienes lucharon como él por la gesta emancipadora. Fue miembro fundador y dirigente de la Sociedad Patriótica de Caracas. Colaboró estrechamente con el general Francisco de Miranda durante la Primera República. En septiembre de 1811 fue hecho prisionero después de la capitulación de Miranda y trasladado a las bóvedas de La Guaira, al castillo de Puerto Cabello y a Valencia, de donde fue liberado en 1813 por un indulto de las Cortes de Cádiz. Ese mismo año se unió a las fuerzas de Simón Bolívar y hasta mayo de 1814 fue redactor de la Gaceta de Caracas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Desnuda canta la mañana,